El Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea publicó en línea hace poco el artículo titulado «El derecho al golpe nuclear preventivo no es el exclusivo norteamericano», junto con una foto del mariscal Kim Jong-un dirigiendo la revolución mediante el Songun.